exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, ¿qué tal? A todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas que ya se unen a la señal de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos comenzando una edición más de nuestro programa Infractoras de Mentes. Perdón, la franja es Infractoras de Mentes. El programa se llama Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es David. Yo soy Carla. Buenas tardes, ¿cómo están? Les recordamos que durante esta semana hemos estado hablando del tema de la violencia patriarcal, como enmarcada en una cosa un poco más grande que es la violencia estructural. Y el día de hoy les hablaremos sobre el trabajo sexual. Recuerden que estamos al aire y nos pueden llamar al 222-0966. O también pueden aportar sus ideas, comentarios en nuestra fanpage Infractoras de Mentes en el Facebook. Antes de comenzar queríamos empezar escuchando una canción de un grupo que tiene que ver con la temática que vamos a conversar el día de hoy. Entonces ellos se llaman Natch y la canción se llama Penélope. Volvemos. No es lo que cuenta si su cuerpo está en venta y su falda es corta. Oficio antiguo como la injusticia y no hay cura. Cada tarde se despierta, espera la ciudad a oscuras. Mientras se viste, un pequeño espejo murmura. Delata arrugas de amargura, gajes de una vida dura. Hace la calle alerta en el silencio de una acera incierta. Se siente muerta mientras un coche se acerca. Penélope, ya no te preguntas por qué. Incluso hace tiempo que el SIDA dejó de preocuparte. Tanta espera no te deja recordar quién eras. Pierdes la noción del tiempo en ese club de las afueras. Poco a poco empiezas a comprender que no eres la mitad de la mujer que fuiste ayer. Penélope. Nadie se fijaba en ella cuando pasaba a su lado. Su silencio en este tiempo y su mirada en el pasado. Una pasión adolescente con el hombre equivocado. Fue el daño infligido, el beso resultó ser fingido. Y su corazón quedó mal herido y perdido. Él no supo afrontar su realidad y escapó como un soplo en la oscuridad. Y se quedó sola, con un bebé y sola. Bebé que llora en la cuna, nada hay más importante ahora. La vida cambia, pero yo no cambiaré. Yo lucharé por mi bebé, me las arreglaré. Aún confío en la fortuna y en la alegría también. Mi cabeza está muy alta y sé que todo saldrá bien. Si usted me da el trabajo, seré su representante. Tengo aguante y un hijo al que sacar adelante. No me diga que necesita a alguien más elegante. Mire, no soy esa niña quinceañera que se la chupa el gerente. No sé si me entiende, señor empresario, que necesito un salario, que casi no tengo ropa ni armario. No sé si me entiende, señor comisario, lo difícil que es ser pobre y conseguir el pan diario. En medio de qué, el tedio al no poder tener, ni tan solo un espacio para así poder crecer, tus amigas que te escuchan, pero qué pueden hacer, tienen bastante con su vida y el saberla resolver, soledad solitaria en tu estómago, días extraños, 24 horas ya no dan para ningún sueño, nadie más me hará daño, nadie más te hará daño, no tendrás dueño, da igual que pasen los años, pero Penélope elige no aceptar el ultraje, y aún mantiene el coraje que esta vida le exige, mujer con empuje, que inspira a ternura y sueños, un corazón muy grande para un mundo tan pequeño, Penélope. Penélope, una canción que nos sienta algunas ideas para empezar a conversar sobre el tema de hoy, ¿no? Es un tema bastante delicado, complicado para el debate dentro de las sociedades, a pesar de que son sociedades del siglo XXI, todavía no se han superado 100% este tipo de debates, ¿no? Decir prostituta, meretriz, etaria, ramera, licenciosa, despierta múltiples reacciones en las personas que van desde adoptar una postura de condena hasta calificarlas como simples víctimas de la sociedad, pasando también por identificarlas como un claro peligro para la salud pública. Considerarlas también como meros cuerpos de placer, un caso médico a ser resuelto o el blanco perfecto para la reforma moral. Son un poco las ideas comunes en esta sociedad. Es súper complejo este tema, ¿no? Además, o sea, pensando un poco todo lo que los imaginarios que despiertan estas palabras, solamente la palabra, es súper raro como entenderlo, si una de las cosas que también sabemos, ¿no?, que nos enseñan, creo que desde el colegio, que es que el trabajo sexual es la profesión más antigua de la humanidad, ¿no? O sea, el oficio más antiguo, más bien. La mercantilización del cuerpo, sobre todo las mujeres, ha existido desde tiempos como, creo que milenarios. Se habla del trabajo sexual, por lo general. Es tan complejo este tema hablarlo porque es súper difícil como separar el tema de los valores, la moral religiosa, sobre todo, ¿no? El tema de pensar el libertinaje, cruzarlo con el tema de los valores como de lo pulcro, de lo puritano. Es como súper complejo. Sin embargo, es como nuestra realidad, ¿no? Nosotros salimos un poco, creo que estos días son los viernes, ¿no?, los fines de semana, es un poco más fácil. Nosotros caminamos por las calles de Quito, por las calles del centro, y es una realidad palpable. Están ahí, están camellándose, ¿no? La vida, están encontrando una forma de subsistir, muchas de ellas defienden esta forma, y creo que es como hay que ser como full cuidadosos, ¿no?, con decir que se trata de que son como mujeres que no saben lo que hacen, que son como además unas, no sé, que no se valoran y cosas así, es como full complicado. Ajá, yo por ejemplo he visto que en los barrios del centro histórico de Quito hay campañas de la gente organizada del barrio mismo, ¿no? Que pegan gigantografías que dicen cosas como mucho ojo, la comunidad vigila, barrio libre de prostitución, y en general un poco influida la gente por la idea del ornato, de la limpieza de su barrio, pide incluso el desplazamiento de los lugares de tolerancia, por así decirlo, hacia otros lugares. Entonces sí, a mí me parece igual que es un tema bastante complicadísimo, ¿no? Un tema que en el debate teórico incluso no haya como un fin. Hoy lo que vamos a hacer es dar brevemente un repaso por ciertas posturas, por ciertos enfoques que tratan el tema del trabajo sexual, que de igual modo esta categoría, este concepto de trabajo sexual, hay que tenerlo, tratarlo o adoptarlo con cuidado, ¿no? Porque estaba antes de venir a contar así algunas cosas sobre el tema, investigando un poco, y la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, señalaba que en estos últimos años se reconoce al trabajo sexual como una actividad económica productiva dentro de la sociedad, y se manejan unas estadísticas bastante grandes, ¿no? Del aporte a la economía. Sin embargo, detrás de eso no hay que desconocer que detrás de lo que se llama trabajo sexual están grandes delitos, ¿no? Como es la trata de personas, como es la migración ilegal, el narcotráfico. Y en ese sentido sí es preciso poder un poco apartar el tema de los valores religiosos de la sociedad para poder analizar de este modo los problemas sociales en busca de poder mirar y dar soluciones un poco más objetivas a las cosas. En ese sentido, tenemos unas estadísticas que íbamos a compartirles. Sí, como les mencionaba un poco el David, según la Organización Internacional del Trabajo, 5.000 niñas trabajan como prostitutas en diferentes sitios del Ecuador. Un promedio de 5 mujeres al mes ingresan al oficio de la prostitución. Es una cifra que la conseguimos de Leticia Macías, coordinadora de la Asociación Girasoles en Acción, quienes trabajan con trabajadoras sexuales, y la mayor parte de las mujeres que ingresan, o sea, nos dice que la mayor parte de las mujeres que ingresan al trabajo son mujeres jóvenes que tienen entre 19 y 22 años, ¿no? Es como súper crudo un poco escucharlo ya en cifras, ¿no? Porque, como decía un poco antes el David, el tema del trabajo sexual, si bien no ha existido como desde el manejo de las instituciones públicas un trabajo frente a este tema como frontal, una discusión abierta claramente fuera de los valores y de la moral, más bien si ha habido como una especie de manejarlo por el tema de la salud pública o por el tema de la estética. O sea, se ha hecho como un trabajo full fuerte en estos últimos años, en los últimos tiempos más bien, mientras se va como acrecentando el tema de la ciudad y de la belleza de la ciudad, también se ha ido como haciendo esfuerzos porque este tipo de realidades se queden como un poco invisibilizadas, ¿no? Como que se piensa que ya se van como superando ciertas cosas, pero escuchamos estas cifras y la verdad nos tocan, ¿no? Un poco nos recuerdan que son realidades como palpables. La prostitución es parte del de las ramas de trabajo donde están siendo donde están desempeñándose las mujeres, por sobre todo. No conozco como muchos casos de destitución de hombres. Sí, estas estadísticas que compartimos igual son dos de muchas de las estadísticas que se pueden estar manejando no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y del mundo. Ahora queremos compartirles un audio, se llama El oficio más antiguo del mundo, un poco para igual aportar más lúdicamente en esta conversación. El oficio más antiguo del mundo. Sí, dame pase. Amigas, amigos, estamos aquí en Suecia, en una de las avenidas principales de Estocolmo. Es medianoche. En la esquina, una mujer muy pintada y con la falda muy corta. Un señor se le acerca y también se acerca a nuestra unidad móvil. ¿Y tú cuánto cobras, nenita linda, eh? ¿Yo? Sí, estás muy buena. Yo no cobro nada. ¿Qué? Pero usted sí va a tener que pagar. ¡No se mueva! ¿Qué? ¿Pero y por qué me tomas una foto, ah? Enséñeme sus papeles. ¿Pero qué te pasa, nenita? ¿Quién eres tú, ah? Policía Nacional. En Suecia, las policías se hacen pasar como prostitutas y cuando llega un cliente le toman fotos y aplican una multa. Cada semana las fotos de los clientes son publicadas en el diario oficial. ¿Y si fuera proxeneta? Me lo llevo preso. En Suecia se considera un delito pagar por el cuerpo de una mujer para tener sexo. Pero si es una prostituta. Diga mejor una mujer prostituida. Y el prostituidor es usted. No me fastidie. ¿O es que usted no sabe que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo? Diga mejor que es la expresión del patriarcado más antigua del mundo. El negocio más sucio inventado por ustedes, los varones. Después del narcotráfico y la venta de armas, la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual ocupa el tercer lugar entre los negocios sucios más rentables del mundo. Tenemos con nosotros a la doctora Catherine McKinnon, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Dígame, profesora McKinnon, ¿el modelo sueco para combatir la prostitución funciona? Claro que funciona. En los 10 años que lleva esa política, en ese país nórdico, la trata de niñas, niños y mujeres casi ha desaparecido. Y la prostitución bajó en un 80% en algunas ciudades. Bueno, ¿otros países que hayan seguido el mismo camino que Suecia? Noruega, Islandia. Inglaterra aprobó una ley en esa misma dirección. Pero en nuestros países ahora se les llama trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Exactamente. Bonita palabra. Escuche, de 100 mujeres que venden su cuerpo, 95 lo hacen por necesidad, porque tienen hijos y no tienen trabajo. O peor, porque las engañaron, las secuestraron y las tienen en burdeles como esclavas. En el mundo hay 27 millones de personas víctimas de trata sexual y laboral. Entre ellas, niñas de 5 años, de 10 años. Pero llamándolas trabajadoras sexuales, ¿se les da autoestima? Lo que hay que darles son oportunidades de trabajo. Muchas están encerradas por la fuerza en los burdeles, encarceladas, golpeadas, drogadas. A pesar de todo, ¿no es una forma de sobrevivir para muchas mujeres? ¿Sobrevivir? Las mujeres que están en prostitución son asesinadas, desaparecidas. Mueren a una edad muy joven. Tienen problemas de salud como la infección de VIH. ¿Quieres saber una cosa? Cuénteme. Hicimos una encuesta entre ellas. Les preguntamos, ¿qué quieres? El 89% respondió, yo quiero salir, pero no sé cómo. Ayúdame, ayúdame. Una producción de radialistas.net. Escuchábamos este audio de nuestros amigos radialistas y bueno, sí, estas son una de las medidas que en Suecia se toman, por ejemplo, para combatir la prostitución, entendiendo o dado por sentado de que la prostitución es un mal social. Pero como decíamos, hay distintas perspectivas y enfoques sobre este fenómeno. Y, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, desde otra óptica muy distinta, tenemos, por ejemplo, el caso de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, y también de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos. Son dos organizaciones que trabajan muy fuertemente en torno a tratar de que se reconozcan los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, también a la consecución de servicios integrales de salud en horarios accesibles en función de los trabajos de cada una de ellas, ¿no? También a la aceptación de el rol activo de las trabajadoras sexuales en la respuesta al VIH mediante acciones de prevención. Otra de las cosas en las que trabajan así fuertemente es exigiendo a que los estados cumplan con las obligaciones de garantizar que ninguna persona, sea o no trabajadora sexual, sufra violencia física, social ni institucional. Exigen también garantía total de los derechos a la vida de las mujeres trabajadoras sexuales y el fin de la impunidad ante el asesinato de mujeres trabajadoras sexuales. La derogación de toda legislación que criminaliza el trabajo sexual porque facilita que se vulneren nuestros derechos. Y también la concreción de espacios de intercambio con funcionarios públicos, fuerzas policiales, profesionales y trabajadores del área de la salud y representantes del Poder Judicial para la sensibilización, para la comprensión de que la problemática del trabajo sexual tiene que exigir una respuesta, ¿no? Además, bueno, son como dos, lo que presentamos ahorita son como dos de los polos incluso opuestos en torno al fenómeno de la prostitución. Lo que nosotros queremos un poco poner como idea amplia que permita entender de mejor manera este fenómeno dentro del actual sistema, la idea de la industria sexual. Una industria muy lucrativa que mueve millones de dólares. Igual revisando algunas estadísticas, son cifras increíbles, ¿no? En Japón se mueven como 2,000 millones de dólares en torno al tema de la prostitución. Y en general es un tema que está presente ahí, que no hay que eludir esa discusión. Parece súper necesario que decidamos entonces, entendiendo esto, poder afrontarla sin ningún tipo de prejuicios y en sí tratar de que las posiciones en torno al trabajo sexual consideren principalmente que las mujeres y que las relaciones no son cosas ni relaciones entre cosas. Queremos un poco rescatar el lado humano de este aspecto, de este aspecto de la vida, que a pesar de que se dice que es la vida fácil, realmente no es tanto así, ¿no? Queríamos también comentarles que si quieren conseguir más información en torno a las dos organizaciones que acabamos de comentar, pueden visitar sus páginas web. Son www.redtrasex.org. Esta es la página de Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Y la otra es www.ammar.org.ar. Ahora, antes de despedirnos, queremos ponerles un último audio. Se llama Una mujer igual a ti. llevé a mi hija a la escuela, pasé a hacer las compras para la cena. Me fui a trabajar. Amparo me contó su problema y la escuché. Claro, pensamos. Juntas, todo es más fácil de resolver. Estaba resfriada. Fui al servicio de salud, pero me pidieron un examen de VIH. Volví a mi casa, hice la comida y le leí un cuento de milagros por la noche. Trabajo, amistad, reconocimiento, sueños. Soy una trabajadora sexual, una persona igual a ti, mujer y trabajadora. Respétame. Red Transsex, Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido como full interesante poder discutir este tema. De nuevo, les invitamos a que puedan formar su posición o tener una posición respecto a este, fuera de los valores, fuera de la moral, y tomando en cuenta como que todas las cosas que están detrás de esto, ¿no? Realidades de gente concreta. Y queremos también invitarles a que sigan escuchándonos. La siguiente semana hablaremos sobre el tema del 6 de diciembre y un montón de sorpresas más. Sí, recuerden que nos escuchamos de lunes a viernes de 16 a 16 horas 30 por esta emisora. Eso ha sido todo por hoy. Un buen fin de semana. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.